humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 23 de diciembre. Vaya fecha, víspera de Nochebuena. Una fecha muy especial. Espero que les haya tocado algo de la lotería. Sé que es muy difícil, pero la suerte es suerte. Cuando llega, llega. Por difícil que parezcan, muchos números, en fin. Arrancamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo para este 23 de diciembre. Entonces, 13 grados centígrados para el arranque. Alcanzaremos una máxima de 23. Podemos decir que tenemos unas navidades calurosas. Normalmente para esta época tenemos temperaturas mucho más bajas. El tiempo es así, cambia, no es estable. Tendremos un día con cielo completamente despejado. Feliz fin de semana para todos. Felices fiestas navideñas. Inmediatamente también compartimos la información de la bolsa. Atención, los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. Sube un 0,14%. El petróleo se cotiza en el mercado internacional en $81.67. Y hablamos del barril Brent. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, 8.272 puntos se mantiene. De inmediato también les compartimos algunos titulares en materia de economía. En España, el gobierno explora una rebaja del IVA del 10 al 4% en varios productos alimenticios. Y la vivienda no sufrirá otra explosión de la burbuja en 2023, pese al desplome de las ventas. Y atención, porque el Tribunal de Justicia Europeo ha condenado a España por los límites de contaminación en Madrid y Barcelona. En lo que tiene que ver con inmigración, también les compartimos algunos titulares que estaremos desarrollando en nuestro programa. Aumentan un 300% las soluciones de solicitudes de nacionalidad gracias a la robotización del sistema, según ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop. En otros titulares, el Congreso ha iniciado el debate de la regularización de unos 500.000 migrantes gracias a una iniciativa popular legislativa. Y el Partido Popular ha defendido la ley de Vox para impedir empadronarse a ocupas y también a personas migrantes en situación irregular, aunque la ve insuficiente. Y al otro lado del Atlántico también tenemos titulares. Unos 40.000 migrantes se encuentran en el limbo en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que los tribunales de Estados Unidos deciden si mantienen o tumban el polémico título 42. La norma sanitaria que autoriza la expulsión. Se trata de una ley que, recordemos, se puso en marcha en el gobierno del presidente Donald Trump. Cambiamos a los deportes. Cambiamos a los deportes, donde destaca el futuro de Cristiano Ronaldo, que está más cerca del fútbol saudí. Sí, se convertirá en el mejor pagado del mundo. Eso sí, va a un fútbol que no es reconocido como de los grandes, ni siquiera en ese mercado que acapara figuras de este deporte ya en plan de retiro. Ha sorprendido en todo caso el fútbol de Arabia Saudita, haciéndose con los servicios de Cristiano Ronaldo. Insisto, esta noticia todavía no es oficial. En tiempo de deportes estaremos desarrollando esta noticia que, repito, acapara la actualidad en el mundo del fútbol, donde también tenemos que hablar de la Copa de El Rey. Y en este sentido, pues, compartimos los titulares. Hombre, se cumplió una jornada más y se cerraron de esta forma los 16avos de la Copa del Rey en lo que corresponde a la segunda ronda. Ya, el Atlético de Madrid se impuso al Arenteiro 1-3. El Nasi de Tarragona venció 2-1 al Málaga. El Linares se impuso ante el Racing de Santander por la mínima diferencia. Y destacamos también el triunfo del Oviedo sobre el Granada, 1-0. Hoy precisamente se van a llevar a cabo los sorteos. O el sorteo, mejor dicho, el sorteo de los octavos de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid no tuvo inconvenientes en sacar adelante el compromiso. Hoy es el sorteo, ¿cómo será? 10 equipos de fútbol no profesional sueñan con medirse al Barcelona o al Real Madrid, porque a partir de esta instancia ya entrará en contienda los grandes como el Barça y el Real Madrid. Será este viernes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, exactamente en Las Rozas, tendrá lugar el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. 32 equipos distribuidos en 5 bombos. En el primer bombo estarán, por ejemplo, el Barcelona, Betis, Real Madrid y Valencia. El segundo bombo estará con los 13 conjuntos restantes de la Liga Santander: Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Celta, Elche, Español, Getafe, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Valladolid y Villarreal. El tercer bombo lo integran, pero cinco de la Liga Smartbank: Alavés, Cartagena, Levante, Oviedo y Sporting. Y por último, el quinto bombo en los dos clubes, bueno, con los dos clubes de segunda: Cacereño y el Ibiza. Sorpresa la del Ibiza. Y es lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Bueno, hoy desempolvamos una canción que interpretan varios artistas de la salsa, especialmente el maestro Oscar de León, Víctor Manuel, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa. ¿Y qué hacen? Y escuchemos al maestro Rubén Blades. Tremenda celebración. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hacen aquí José Feliciano, La India, Oscar de León, Víctor Manuel y este servidor? Sería fácil el explicarlo, pero creo que es más divertido si lo descubrimos todos juntos. Somos amigos, nos gusta cantar, estamos en Puerto Rico y es Navidad. Es Navidad. Con permiso. Así que vamos a escucharlos. para todos los pueblos es el título de esta canción. Felices fiestas navideñas desde España hasta América Latina y para el mundo entero. Feliz Navidad. En nombre del Café Mañanero y de Latinos FM. Es un placer compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Rumbón. Ustedes se preguntarán. Ahí el maestro Rubén Blades, Oscar de León, la fiesta es grande. Feliz fiesta para todos. Mil gracias por acompañarnos. Estamos indudablemente en una fecha muy especial para nuestra cultura iberoamericana. Hoy, desde luego, estaremos compartiendo con todos nuestros compañeros cómo son las Navidades en los distintos países latinoamericanos. Debo decirle que en general es prácticamente lo mismo, pero desde luego tiene algunos matices, cómo se celebra en Venezuela, cómo la celebran en Perú, en Ecuador, en México, en República Dominicana, en Colombia y por supuesto acá en España. toda esta riqueza cultural, pues la vamos a redescubrir aquí en el Café Mañanero con el aporte de invitados especiales. De manera que bienvenidos. Por supuesto, felices fiestas. Estamos comenzando el Café Mañanero y es el momento de también hablarles de Monkeys Urban Food. Recuerden, en Gran Vía Fernando el Católico número 57 es el sitio donde vamos a encontrar pollo broster. Atención a la gran promoción: 10 piezas, 4 ingredientes, una bebida XL, todo por 25 euros. Esto es ideal para la familia, para grupos. Monkeys Urban Food. Pero además también vamos a encontrar variedad de hamburguesas, costillas barbecue y muchos productos más. Monkeys Urban Food, también en la calle Campo Amor número 16 y en Mislata, en la calle San Antonio 132. ¡Felices fiestas! Atención a la gran promoción que tenemos con Only One Comunicaciones. Todo en internet, fibra, móvil, 300 megas, 50 gigas, más llamadas ilimitadas por solo 34 euros con 95 céntimos. 34 euros con 95 céntimos. Se pueden acercar a las tiendas que están exactamente en la calle Doctor Manuel Candela número 21 y en Mariano de Cavia 29. Pónganse en contacto llamando al 611-77-18-17. 611-77-18-17. Cuando hablo de que el pack solo cuesta 34 euros con 95 céntimos, incluye el IVA. Aquí no hay lugar para las sorpresas. Pero además van a encontrar otra serie de servicios como el envío de paquetería, envío de remesas. La verdad es que hay un mundo de servicios con Only One Comunicaciones, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Lo cierto es que por esta fecha se hace más grande la familia. Llegan los que viven lejos. Es época de reencuentros. Claro, no hay cama para tanta gente. Y este es el título de una canción que recoge esta experiencia navideña. Aquí tenemos una nueva versión que nos trae Víctor Manuel, el sonero de la juventud. No hay cama para tanta gente, pero felices fiestas. Y ella dijo, Tommy, apágala tú. No hay cama para tanta gente. Bueno, ya viene el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Son aspectos que no te pueden faltar en nuestro programa. Vamos entonces a dar cuenta de noticias que ameritan una reflexión en este día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad que hoy nos lleva hasta la población española. El dato poblacional, quiero decir. El mercado de trabajo envejece al mismo tiempo que lo hace la población. España actualmente cuenta con 2 cotizantes por cada pensionista de media. Una tasa que ha mejorado en los últimos años, pero que cambiará de signo en las próximas décadas, coincidiendo con la jubilación de los conocidos como baby boomers, la generación nacida entre 1957 y 1977, y que es la previsión de algo que se abordan en diferentes estudios, ¿no? La previsión es que de aquí a 2050 el ratio empeore e incluso llegue a igualarse en algunas regiones. Encontramos, según datos de la Seguridad Social correspondientes a noviembre, en España hay 20.283.631 afiliados y 9.036.457 pensionistas, lo que se traduce en una relación de apenas 2,24 cotizantes por prestación. Pero esta ratio no es igual en todas las regiones. Existen diferencias territoriales significativas que oscilan desde los más de 3 afiliados por pensión que hay en Madrid y a una relación de casi 1 en Asturias, la comunidad con la menor tasa de todo el país. En resumen, España envejece, insisto, hay 2 asalariados por cada pensionista, una tasa que se va a reducir de acuerdo a los estudios en las próximas décadas. Y aquí puede jugar un rol muy importante la inmigración. Sería un recurso, una alternativa. Levanto la mirada al otro lado del Atlántico y me encuentro con una noticia similar en los Estados Unidos. Los inmigrantes fueron el principal impulsor del crecimiento poblacional en este país durante este año, al agregar más de 1 millón de personas al país, que había registrado una baja entre 2020 y 2021 durante el comienzo de la pandemia de COVID-19. Es lo que ha informado este jueves en la Oficina del Censo de los Estados Unidos. La población estadounidense aumentó este año un 0,4% y sobrepasó los 333 millones, según las estimaciones del censo. La migración internacional neta, es decir, la cantidad de personas que entran y salen del país, fue la principal fuente para el crecimiento al agregar 1.010.923 habitantes. ¿Sí? Eso es lo que detalla la Oficina Federal. En todo caso, los estudios también prevé que de no aumentar la población, el país va a tener déficit en los próximos 30 años. Una situación similar, la que se da en España, ya también lo daba el dato poblacional, ¿no? Como gracias a la llegada de inmigrantes, pues España pudo paliar la situación en cuanto al envejecimiento y también a la escasa natalidad, ¿no? Aquí hay un aporte muy interesante de la población inmigrante. Dicho todo esto, tanto en España, en Europa, porque lo que está pasando en España es un reflejo de lo que ocurre en el resto de Europa. al igual que lo que pasa en Estados Unidos, dos de los puntos que concentran la atracción de inmigrantes en el mundo: el hecho de que no se flexibilicen las normas para regularizar los inmigrantes que incluso se encuentran en el país. Ya no estamos hablando de abrir las puertas ni nada por el estilo. ¿No es un egoísmo? Insisto, necesitando población inmigrante, que no se flexibilicen las normas para permitir la acogida, ¿no es un caso de egoísmo? Dejamos esta reflexión para este día 23 de diciembre. Felices fiestas. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, Local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Siempre con el sabor de Restaurante Santa Cruz. Único y original, Restaurante Santa Cruz. Disfruta de queperí, planchitas, churrasco, cuadril, carnes a la brasa, pollo a la broster, la especialidad de la casa, y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia. Restaurante Santa Cruz, calle Luis, La Marca 27, cerca a la Avenida del Cid. Teléfono y WhatsApp 677-601-115. ¿Aliento fresco? ¿Sonrisa cautivante? ¿Boca sana? ¿Bellos dientes? Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis, Clínica Dental, tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-95-7171. Y WhatsApp 601-47-2974. La mejor opción para tu salud oral. Denis, Clínica Dental. Calidad con calidez. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Mar, mi tierra linda, te ofrece desayunos, almuerzos, menús del día, platos a la carta, encebollado, ceviches, hornado, fritada, jaguar locro y muchos platos más. Y los viernes, las ricas tripitas asadas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. y restaurante Yacaré.es. Este 31 de diciembre, desde las 18 horas, recibe el año nuevo a lo grande en el Rincón de Ibarra. Música en vivo, años viejos, revive las tradiciones de fin de año. Entrada a tan solo 10 euros. Reserva tu cena en el local y al 683-2822-96. El Rincón de Ibarra, Avenida Jesús Morante Borra 55, zona La Punta. El Rincón de Ibarra les desea feliz 2023. Como en casa, así está la comida de Restaurante El Mirador Andino. Para su paladar, lo más rico de la cocina ecuatoriana. De lunes a viernes, menú variado, platos a la carta, corvina, chaulafán, ceviche mixto, camarón, menudo con morcilla, encebollado, jaguar locro, hornado y más. Los viernes a partir de las 18 horas, estaremos con las exquisitas tripas asadas al carbón. Restaurante El Mirador Andino, abierto todos los días, excepto el martes por descanso. Calle José Esteve, 37, zona Torre Fiel. WhatsApp 630-20-2304. ¡Feliz Navidad! ¡Que la paz y la alegría reine en sus hogares! Es el deseo de Restaurante El Mirador Andino. ¡Feliz 2023! Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Oliván Comunicaciones te trae la fiebre del mundial. Internet. Fibra 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Oliván Comunicaciones, todo en fibra y móvil, ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en OnlyOneTienda.com. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La música que no te puede faltar en esta fecha tan importante. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la Navidad y continuamos precisamente con este tema porque es muy recurrente. Estamos escuchando a Mariah Carey. Carlos, tengo entendido que esta es la canción más importante en el repertorio de la artista estadounidense de raíces latinas. Algún familiar latino que creo que no habla español, Carlos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes. A esta hora estamos en 23 de diciembre, ya estamos a un día de lo que será Nochebuena. Y sí, Mariah Carey creo que sin duda alguna se ha convertido en uno de los íconos de esta época, en especial en Norteamérica, durante los últimos años con este clásico. Una canción que en un principio ella pensó que no era buena idea grabar. Esa es una de las curiosidades de este tema. ¿Sabes por qué? Porque en un principio, sabes que cuando en la década de los 90 se empezó a hacer popular esta normativa de que los grupos de moda grabaran un álbum navideño. Sí. Bien fue el caso de bandas como los Backstreet Boys a principios de los 2000. Mariah Carey fue uno de estos casos en los que su representante le ofreció la idea de que como no tenían un álbum nuevo durante ese año, ¿por qué no hacía un especial con clásicos de Navidad? En un momento el artista le pareció que esto era un poco insulso y que era sencillamente una excusa por parte de la disquera, pero con los años le ha agarrado el cariño, ya que ha visto la importancia que significa esta canción para las masas y cómo cada año, sin importar la fecha, siempre la recuerdan con muchísimo cariño, por lo cual ha sacado versión tras versión en los últimos años y digamos que le ha agarrado el gusto a ser la estrella de esta época festiva. Cada año la invitan a la fiesta de Año Nuevo de Nueva York y por supuesto en grandes celebraciones. Mariah Carey ya es uno de los íconos de la Navidad y sí, uno de los datos también poco conocidos de la cantante es que su padre es de origen venezolano. Hace una semana exactamente interpretó esta canción junto a su hija y encontramos varios registros porque se ha convertido en la tercera artista y la primera mujer en tener tres canciones en el número uno durante al menos 10 semanas, tal y como recoge la revista Billboard. Bueno, de ahí entonces conseguía la hazaña con su himno navideño. Hay que felicitarla. No solamente porque es Navidad, sino también por los éxitos que ha alcanzado, principalmente con estos temas. ¡Felicidades! Bueno, hay veces nos volvemos un poco intensos, ¿no? Con esto de felicitar y felicitar por aquí, por allá y en todo momento, ¿sí? Pero es que va llegando más gente a la audiencia y bueno, eso es lo normal, eso es lo típico. Solo es por estos días, no se preocupen. Bueno, y luego también cuando empieza el nuevo año, ¿no? Hace parte de nuestra cultura, nuestra amabilidad, nuestra hermandad. Es la forma de darle salida a todos estos valores que representan a la cultura occidental, que de alguna forma se ha universalizado. Sí. Porque aunque en el continente asiático no se celebra la Navidad como tal, se siente el aire de la Navidad. Y Papá Noel está llegando a Japón, está llegando a varios países. Lo mismo ocurre en África. Por eso le decía que la cultura occidental de alguna forma se ha hecho mundial. Así que saludos y felicidades para todo el mundo. Vamos inmediatamente con los segmentos en el Café Mañanero. Vamos a seguir hablando de Navidad. De eso va nuestro café en el día de hoy. La música buena, música buena. Y sé que yo me voy y que algún día volveré. La música buena solo suena en Latinos FM. Te suenan todos tus éxitos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Thank you. estamos en el Café Mañanero para continuar entonces con los segmentos. Vamos con... El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero tiene que ver con una noticia en materia de inmigración. Atención, Europa se enfrenta al mayor flujo migratorio desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, ha acogido con los brazos abiertos a más de 4 millones de refugiados del este. Sin embargo, lleva décadas cerrando las puertas a decenas de miles de migrantes que vienen del sur. Igual hace 80 años, Europa vuelve a necesitar a los inmigrantes por razones económicas y esta vez también para rejuvenecer a una Europa muerta desde el punto de vista demográfico. El continente europeo no sería lo que es hoy sin el trabajo de millones de inmigrantes que, con el sudor de su frente, ayudaron a reconstruir una Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, huyendo de la miseria o de las dictaduras. Italianos, griegos, españoles, portugueses y turcos dejaron sus países para emigrar a otros más ricos, donde conseguir un futuro mejor. Fueron el motor del desarrollo y del crecimiento económico. Con su esfuerzo y dedicación construyeron a lo largo de dos décadas, década del 60 y 70, una Europa más próspera. Lo destaca un estudio muy importante que se publica hoy. Y lo respaldan varias firmas y también expertos. Es el caso de Kunluk. Es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y de inmediato también damos paso a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante Yuri se vuelve a contagiar de coronavirus. El cáncer agrava el estado de salud de Pelé. Justin Bieber vende los derechos de su música por 200 millones de dólares. Enrique y Meghan ponen a la venta su mansión por 35 millones de dólares. Ex corredor de la NFL, Ronnie Hillman, fallece a los 31 años. Emily in Paris volvió a Netflix con su temporada número 3. Robot Inside de la NASA se queda en silencio en Marte tras 4 años. Bad Bunny presentó un adelanto de su nueva canción. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Se adelantó Nicky con las noticias del mundo del espectáculo, que también estaremos desarrollando en nuestro programa. Y ahora sí, Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la salida inminente del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y es que el gobierno interino dejará de liderar en unos días el desafío contra la revolución chavista, ya que en el día de ayer perdió una votación trascendental en la sesión extraordinaria celebrada en la Asamblea Nacional Legítima. Y es que el bloque conformado por el llamado G3 opositor derrotó a quienes apoyaban a Juan Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional elegida en el 2015, al sumar 72 votos a favor de la eliminación de la presidencia encargada frente a tan solo 23 que proponían su prórroga durante el próximo año 2023. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este gesto no está demostrando Nicolás Maduro su fortaleza como líder absoluto de Venezuela ante el mundo internacional? Y también nos preguntamos, ¿con este paso que está dando Nicolás Maduro, podríamos decir que la fortaleza de los países bolivarianos en Latinoamérica se podría estar acrecentando? Tema político del día. Hombre, está cerrando el año muy bien, Nicolás Maduro. El tema lo vamos a abordar más adelante, aquí en el Café Mañanero, en nuestro tema de conversación, sí, porque amerita un comentario en particular lo que está pasando en Venezuela, con esto que estaba comentando Adolfo. Ahora turno para otros apartados en nuestro programa. Antes, un mensaje muy importante para todas las personas que están buscando alternativa donde cenar esta Navidad. Sí, Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Tiene platos especiales con motivo de estas fechas. Toda la información la puede encontrar en la web restauranteyacaré.es. En todo caso, se pueden acercar a Vicente Sancho Tello, número 7. Felices fiestas en nombre de Restaurante Yacaré. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Vamos con los segmentos en el Café Mañanero. ¿Qué dice el calendario, Carlo Angulo? Lo más comentado en este viernes 23 de diciembre, recordamos que hoy es el Día Mundial de las Raíces, al igual que entre los aniversarios del día, el día de hoy, Vicente del Bosque, quien fuese el director técnico de esa icónica generación de oro de España, ganadora de la Eurocopa y por supuesto del Mundial de Fútbol, está cumpliendo 72 años el día de hoy, al igual que celebramos los cumpleaños de la modelo italiana Carla Bruni, quien nació un día como hoy hace 55 años, y por supuesto Finn Horwath, uno de los actores juveniles más conocidos en Estados Unidos y en el mundo entero en este momento, protagonista de la saga de It y por supuesto de la serie Stranger Things, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 20. Esto es lo más resaltante que tenemos para cerrar la semana en el calendario. Gracias, Carlos. Con el calendario, 23 de diciembre. Y nos pasamos hoy también por Monkeys Urban Food. Monkeys Urban Food, la mejor oferta para poder disfrutar de las fiestas y por supuesto disfrutar hoy que es viernes para disfrutar con la familia. Tenemos tres sedes, están en Gran Vía Fernando el Católico número 57, en calle Campoamor número 16 y también están en Mislata en la calle San Antonio número 132. Las mejores ofertas, el servicio delivery, tienen página web, pueden disfrutar de todo. Hamburguesas 2x1 los martes, la pieza de pollo 1.30 los días miércoles y el día de hoy viernes para celebrar y cerrar la semana, Jorge, ¿qué podemos encontrar? Un combo, super combo, 10 presas de pollo, 10 presas de pollo, también más 4 ingredientes y bebida XL. Esto es ideal para la familia, para los grupos y todo por 25 euros. Monkeys Urban Food. Pollo broster o pollo frito, como más te gusta. Continuamos en el Café Mañanero, vamos con un apartado navideño, un especial. Hoy estamos muy navideños, como no puede ser de otra manera. Está con nosotros también Natalia. Le vamos a poner un poco de Navidad. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. Es Navidad, es época de regalos, especialmente para los niños. Y sobre este particular, hoy encontramos una nota con información muy importante en la página web de Radio Televisión Española que pienso que vale la pena compartir. Va a ser de mucha utilidad. porque estamos viendo niños con muchos regalos, aunque también es cierto que cuando llegan estas épocas, en algunos puntos de la geografía mundial, muchos niños no tendrán ni uno solo. En fin, ¿cómo se percibe el ambiente de los regalos? Natalia Zuluaga, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y buenos días a toda nuestra audiencia. Sí, se llama el supuesto síndrome del niño hiperregalado. La preocupación por el exceso de regalos navideños a los menores es tal que hay quien ha llamado a este comportamiento el síndrome del niño hiperregalado. Una etiqueta que, según advierten los psicólogos entrevistados por la RTV, no existe pese a que Internet se empeñe en ello. El problema, explica Tarres, es la superabundancia de regalos que no sucede únicamente en las fechas navideñas, sino que puede darse durante todo el año. Pues suele estar estrechamente relacionado con la incapacidad de muchos padres para establecer límites en una sociedad cada vez más consumista. Vivimos, abro comillas, en un contexto que nos impulsa a comprar en exceso. Y a los padres de hoy en día nos cuesta mucho decir que no, añade la directora del blog de crianza Mamá Psicóloga Infantil. Comparte esta opinión el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, Enrique Castillo, quien sugiere que algunos progenitores tratan incluso de cubrir las propias carencias materiales que sintieron cuando eran niños a través de los regalos a sus hijos. Además, muchos familiares tienden a compensar su ausencia a lo largo del año con obsequios desproporcionados, explica. Por esto, los consejos a la hora de regalar que ofrecen los profesionales están dirigidos tanto a los padres como a la familia y amigos. Bueno, es una nota que pueden encontrar ampliamente en Radio Televisión Española, insisto, y le va a servir de mucha utilidad. Estamos hablando de un síndrome, el síndrome del niño hiperestimulados, hiperregalados, en fin, bueno, hiperregalado y también hiperestimulado, en fin, niños con hasta 5 regalos. En algunas partes de la nota se le pregunta al experto cuántos regalos son demasiados, ¿no? Establecer un número de regalos apropiados para dar a los menores en estas fechas es una misión complicada. Algunos expertos coinciden en que no es posible dar una indicación general, pues dependerá de factores como la edad del niño, sus intereses o las posibilidades económicas de la familia. No obstante, otros sitúan la cifra entre los 4 y los 5 obsequios. A mí me siguen pareciendo muchos, pero bueno, allí por lo menos está el límite. Ojo, el límite. Más de eso, ya el niño pues termina aburrido de sus propios regalos. Es Navidad y seguramente le van a llegar muchos regalos a los niños, porque no solamente les regalan los padres, como bien lo decía Natalia, sino también los tíos, amigos, uh-huh. En fin, resulta un niño con muchos regalos. Yo creo que el verdadero problema es querer reemplazar las carencias afectivas con la abundancia de regalos, como lo decían también en un apartado, buscando la ausencia, querer llenar la ausencia de los padres con la cantidad de regalos es algo que no se debería reemplazar. O sea, la presencia del padre es sí o sí fundamental para la crianza de un niño. Gracias, Natalia. Celebra las fiestas de fin de año en Añoranzas Bar. Desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Añoranzas Bar. De lunes a domingo, Plaza Honduras 26 Valencia. Info 633-631-068. Es tiempo de reencuentro y celebración. Estamos en Navidad. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, les desea felices fiestas. Se escucha un coro en el cielo. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Y no tiene maldad. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto, 10 de febrero, celebrando San Valentín. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. Shark Tattoo, especialistas en tatuajes black and gray, realismo o el estilo de tu preferencia. Nuestro objetivo es crear un vínculo con cada cliente y familiarizar nuestro trabajo para que te sientas como en casa. Trabajamos únicamente con diseños personalizados. Pide tu presupuesto sin compromiso y únete a la familia de Shark Tattoo. Carretera de Malilla 73, redes sociales Shark Tattoo 13. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Restaurante El Rincón de Salomé. Platos típicos colombianos a la carta. Menú diario. Tapas españolas y comidas rápidas. Ricas empanadas y arepas. El Rincón de Salomé. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Contamos con dos salones con el mejor entretenimiento. Mesa de billares, futbolín, dardos y juego del sapo. Además, todos los partidos del Mundial. Avenida del Cid, 176. Entrada a Mislata. El Rincón de Salomé. El sitio donde todos vuelven. Les desea felices fiestas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Llevamos una mañana muy especial, un toque navideño. Y a continuación vamos a dar cuenta cómo titula la prensa hoy, en esta víspera de Nochebuena. Abrimos el diario El País de España. Destaca en su portada: el bloque de investidura saca unido las leyes más complicadas. Fotografía de portada para las celebraciones de los ganadores de El Gordo de Navidad, que ha repartido 180 millones en un pueblo de Lugo. Seguimos, Carlos Angulo, con los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula: inadaptación, el mal rendimiento o la falta de capacidad, así se puede perder los puestos de los funcionarios de acuerdo con el nuevo acuerdo de la función pública. Entre otros de los titulares, en Valencia, la trama Assut usaba el mail de una diputada socialista en el Congreso para amañar distintos contratos, mientras que en Salud se presentó el primer video de Hugo, el robot cirujano de última generación que podrá presentarse en distintos hospitales de toda España durante el próximo año para realizar operaciones de corazón abierto. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de los titulares de los periódicos de América Latina con el diario La Nación de Argentina. Grave conflicto institucional. El gobierno no acata el fallo de la Corte. Puja por los fondos de la ciudad, concretamente de la ciudad de Buenos Aires. El diario El Mercurio de Chile, el presidente Gabriel Boric hace un inesperado anuncio sobre abrir embajada en Palestina. Sus dichos generan cuestionamientos de la comunidad judía y crean ciertos problemas en todo el país. Entre otros los titulares, la fiscalía le imputa al vocero de Temuicui ser el líder de una asociación ilícita para el robo de madera. El diario El Tiempo de Colombia, el Ministerio de Hacienda, destapa sus proyecciones económicas para 2023. Se espera que la economía crezca un 1,3% y que la inflación baje un 7,2%. El diario El Comercio de Perú, sobre calificativo de usurpadora de Pedro Castillo, me da mucha pena que no haya sido valorada. La nueva mandataria de Perú negó que haya conspirado para asumir la presidencia de la República tras la vacancia de Castillo Terrones. Continuamos con los titulares de los principales periódicos. En Bolivia, el diario El Correo del Sur titula que un juez rechaza solicitud de traslado de exministro Coimbra y Guzmán a la cárcel de Trinidad. Bolivia gana arbitraje internacional contra empresa de los Estados Unidos por contrato de trigo transgénico. El Nacional de Venezuela. La Asamblea Nacional de 2015 aprueba en primera discusión la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó. La propuesta de reforma del estatuto que rige la transición hacia la democracia en Venezuela pasó a la segunda discusión luego de que votaran a favor de la propuesta distintos partidos como Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Se convocó así una sesión para el jueves 29 de diciembre en el que el presidente Juan Guaidó ha hecho un gran esfuerzo pero debe estar consciente de que no ha sido suficiente, señalaron distintos voceros. Entre otro de los titulares en entretenimiento, el actor Bruce Willis junto con Demi Moore anunciarían que serían abuelos. Su hija de 34 años, Rumor Willis, reveló que está embarazada durante la celebración de Navidad familiar. Entretanto, el diario Libre de la República Dominicana destaca en su portada: bloqueado el acceso de la República Dominicana a la vacuna contra el cólera. La escasez a nivel mundial y los pocos casos en que se reportan hasta el momento son los argumentos para no poder comprarla. La fotografía de portada, feliz Navidad a todos. La prensa de Nicaragua hace un balance y estima cuáles fueron las peores situaciones para los ciudadanos durante este año 2022. Nicaragua tiene la inflación más alta del Istmo, mientras que el régimen minimiza el panorama económico internacional. Entre otros datos, Costa Rica recibió casi 80.000 peticiones de refugio nicaragüenses desde enero hasta diciembre del 2022. Los titulares de la prensa de España y América Latina. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos interesantes encuentros y sufridas victorias, como la que tuvo que sacar adelante el Atlético de Madrid ante un aguerridísimo Arenteiro. Y es que su victoria la logró a punta de esfuerzo. Un Atlético Madrid que ya ha superado esa segunda jornada de la primera fase de grupos. Y continuamos con la contratación que se ampliaría entre el PSG y Leo Messi. Es decir, una negociación que ya se venía hablando antes inclusive del Mundial de Qatar. Y es que recordemos que el PSG tiene un dueño y se trata nada menos que de Qatar. Y es que Qatar ha llegado ya a un acuerdo con Messi para poder prolongar el contrato que tiene con el PSG. Continuamos con la presión que está sufriendo Nairo Quintana. Y es que la idea, según algunos comentaristas expertos en el tema del ciclismo internacional, no quieren que participe en el Tour de Francia. Y esto lo hace casi que alejarse de los equipos del World Tour. ¿Podrá Nairo Quintana superar este bache? Y la Copa Libertadores de América, que en el sorteo de anoche ya dio las confrontaciones que tendrán. Eso sí, no se ha definido exactamente las fechas de esos partidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Un restaurante del Grupo Daddy, La Tusa, restaurante tetería. Disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ve todos tus partidos de fútbol en La Tusa. Abierto de lunes a lunes. Reserva tu cena de empresa, Navidad y fin de año. 623-445207. 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Cedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Cuando sale el sol, la luna no está. Y ese es el andar que me tienes realidad. Hombre, así me duele el alma. Oye, soledad, descansa. Déjame perder mi libertad en unos ojos lindos que me roben la razón. En un cuerpo hermoso que me quiera gobernar. Hay un sitio aquí en Valencia donde vamos a encontrar toda la música colombiana para celebrar estas fechas navideñas. Se trata de Añoranzas Bar, recuerden, en la Plaza Honduras número 26. Sí, señor, Añoranzas Bar, Plaza Honduras número 26. Es el sitio para departir, comodidad, buena música, todo lo que necesitas para celebrar estas fechas tan importantes. Y deseándole a todos sus clientes y a todo el mundo una felices fiestas. Añoranzas Bar. Abierto todos los días desde las 9 de la noche, pero con motivo de Nochebuena tienen una programación especial. Así que les invitamos a vivir toda esta celebración en Añoranzas Bar. Igualmente estaremos recibiendo el nuevo año, además los reyes, pero todos los días. Qué bien, Añoranzas Bar, no lo olvides, Plaza Honduras, el número 26. Y mis compañeros, salud para mis hijos, y mi mujer, para mis colegas, todos los cantores, y voy a elevar especialmente una plegaria, para mis seguidores, para mis seguidores, para que sigan gozando. Para que sigan gozando y también saboreando, porque les vamos a hablar de Fusión. Recuerden, una pastelería y restaurante que abrió sus puertas recientemente y que tiene todo el sabor de Colombia. Exactamente, está en la Avenida Campanar número 14. Por estos días se está ofreciendo el plato especial de pollo relleno, pavo relleno, platos especiales de Navidad. Fusión, no lo olviden, cerca al hospital La Fe, el antiguo concretamente, Avenida Campanar número 14, está abierto todos los días. También deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas. Pues sí, que vivan los niños y que viva todo el mundo. Bendito diciembre. este ambiente navideño vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las principales plataformas de las redes sociales? Es hablar de Instagram, es hablar de Twitter. No sé si tienes alguna más en este repaso. Lo más importante para hablar a esta hora de lo que está siendo comentado en redes, justamente lo que está siendo tendencia en Twitter, en Instagram, es fácil de seguirlo, pues son redes sociales con millones de usuarios activos durante las 24 horas. Es por ello que podemos sacar de lo que son los temas que están hablando, que están de moda, entre ellos aquí en España, Casa de Campo es, digamos, el principal tema y el principal tópico en esta mañana, gracias a, o debido, mejor dicho, a los incidentes que han ocurrido en la ciudad de Madrid. Desde hace ya varios días, cientos de vecinos denuncian que en Casa de Campo viven una situación constante de inseguridad y miedo por hechos delictivos. El más reciente de estos casos fue una noticia que se publicó durante la madrugada, y es que fue herida una joven en Batán tras ser empujada por las escaleras del metro por varios menores para intentar robarle el móvil. La policía investiga si los autores del robo son menas que conflictivos que justamente residen en esta zona de la Casa de Campo en la ciudad de Madrid, que en este momento se encuentra complicada y se ha cerrado por completo la zona en estas horas, causando gran tráfico en la capital en esta fecha 23 de diciembre. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con que está siendo comentado el nombre de Top Gun Maverick, la película de Tom Cruise, que fue uno de los grandes comebacks, uno de los grandes reinicios del cine durante este año 2022, finalmente ha llegado al streaming en la plataforma de Paramount Plus y en Latinoamérica a través de Star Plus. Top Gun Maverick, recordemos que es una secuela de la reconocida Top Gun 36 años después. Tom Cruise vuelve a la marcha con uno de sus personajes más icónicos en el cine y sin duda alguna dio una de las mejores películas de acción del año. Entre otras de las tendencias, tenemos que está siendo comentado el nombre de Simeone, el hashtag Felices Fiestas, el hashtag Copa del Rey, al igual que el hashtag Feliz Viernes, forma parte de lo que está siendo más comentado en las tendencias esta mañana. Qué bien. Ahí están las tendencias en las redes sociales. Sí. Sí, y aquí quedamos cuenta de todo lo que pasa. Ahora vamos a dar una mirada también a las noticias del espectáculo. Nicky Cuervo aparece por aquí con este interesante apartado, el espectáculo, lo que es noticia en este 23 de diciembre. Bueno, en breve estaremos efectivamente con Nicky Cuervo dando cuenta de ese segmento, y también se está preparando por aquí Evelyn Lambert, que va a consultar a ciudadanos de distintas nacionalidades cómo celebran la Navidad. Ahora sí, Nicky Cuervo con todo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bad Bunny sorprendió a sus fans con una nueva música. Este 20 de diciembre, a tan solo 5 días de Navidad, el boricua publicó en su TikTok un pequeño adelanto de su último sencillo que lanzará este año. En esta ocasión, Bad Bunny publicó un clip de 50 segundos. Asimismo, este 21 de diciembre, publicó otro fragmento de la canción, y en esta ocasión se le puede ver bailando y disfrutando de su nuevo sencillo. Además, revela que es una colaboración, sin embargo todavía no se conoce con quién es. En la descripción de este video, el Conejo Malo confirmó que el tema estará disponible a partir de las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 2 de la mañana, hora de España. En este 2022, Bad Bunny logró posicionarse como uno de los cantantes más importantes del mundo en este año, según la revista Billboard. El artista logró una cifra de $435 millones en ingresos brutos provenientes de más de 80 conciertos de sus dos giras, el último tour del mundo y The World Hottest Tour. Y en el Café Mañanero, la música del Conejo Malo. Hoy te amo, te adoro, lo da todo por ti. Pero tú eres una diabla que está loca por mí. A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo. Oh, el pelo te halo, estoy que te bendigo. Aunque tú eres pecado, voy para el infierno si sigo detrás de ese culo. Ya te quiero comer y repetir todas las cosas. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Hoy yo voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las cosas. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, Ese toto voy a martillarte. En el talán voy a buscarte. Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme, no voy a esperar la que te venda primero. Tú, sí, tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Estos días el tiempo en la y estás escuchando el verdadero. Callao que nadie se ha enterado. Ese culo te está alterado. Yo no creo en el amor y me tiene enamorado. Y me tiene enamorado. Sí, ese culo te está alterado. Baby, me lo tienes parado. Tengo la miel donde ti voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir toda la pose. Hay que disimular y hacer que no me en el mar y yo contigo en la pecera pudiendo estar con cualquiera. Anoche fue champán adentro de la bañera. Hoy son cuatro botellas de vino y a la tercera se vino. Si ese cabrón te pregunta, dile que fue el destino que te puso en cuatro y bien suelta al frente mío. Mi bicho no tiene miedo, pero se pasa escondido de ti. Dije que no volvía, pero mentí. Solo puse a otra y me arrepentí. Porque no se sintió lo que contigo sentí. Ahí tenemos al conejo malo. Ahora habrá que decirle, Carlos, el conejo bueno, ¿no? Porque nadie da más que Bad Bunny en lo que tiene que ver con música a nivel mundial, encabezando la lista de los más escuchados en Spotify y otras plataformas. Impresionante lo de Bad Bunny. Bad Bunny, recordemos que rompió un nuevo récord. Rompió el récord de ser la canción más escuchada con más reproducciones en español en la historia de plataforma de streaming de Spotify, ya que su canción Duckity junto a Jay Cortés le quitó el récord a la famosa Despacito de Luis Fonsi junto con Daddy Yankee. Eso pasó este año, Carlos Gulo. Pasó esta semana, Jorge. La canción cuenta en Spotify con más de 1.5 billones de reproducciones. Atención, señores, esto hay que volverlo a escuchar. 1.5 mil millones de reproducciones en el idioma español, en inglés sería billones de reproducciones. La canción Duckity de Bad Bunny junto a Jay Cortés es el tema en español con más reproducciones en la historia de Spotify, superando a Despacito de Luis Fonsi. Fantástico. Qué grande Bad Bunny. Así que mucha gente piense que no canta, que le tenga manía. Pueden porque... estar en contra del género, sí. Pueden estar en contra del artista, pero sin duda alguna yo creo que Bad Bunny hoy día es un sinónimo de éxito en la industria porque también es el hombre récord. No solamente rompió este récord, sino que esta semana también se conoció que fue el artista que más produjo en cuestión de conciertos durante el 2022. En la lista que se publicó recientemente en la revista Forbes tenemos que bandas como Coldplay, los conciertos de Harry Styles, Ed Sheeran y Elton John se encuentran en la lista de los artistas que más produjeron dinero durante este año con sus conciertos, pero Bad Bunny fue el que más lo hizo, pues con 65 presentaciones durante este año 2022 generó 373 millones de dólares. Felicidades al artista. No es fácil triunfar en este mundo tan competido de la música. Por eso hay que felicitarlo. ¿Y de qué manera? La mala noticia, Carlo Angulo, es que para el próximo año se está anunciando un receso. Un hiatus. ¿Sí? Quiere descansar un poco. También recordemos que si algo es Bad Bunny, es un artista muy conceptual. Creo que eso lo ha llevado también hasta el punto de que no se parece a muchos artistas de la industria. Y esa personalidad única es lo que justamente lo ha evaluado. Y bueno, si él quiere tomarse un descanso, que se lo tome. Que estoy seguro que cuando vuelva de él, va a volver mejor que nunca. Evelyn Lambert, buenos inmediatamente días. Es la noté preocupada. A ver, a mí me encanta que Bad Bunny haya tenido éxito. Yo creo que ha roto con todos los esquemas de la música urbana. Jamás se había visto a un cantante o artista de la música urbana usando, por ejemplo, una falda o accesorios de mujer. Yo creo que hasta cierto punto... Pero esos son asuntos, pienso, no, Jorge, yo, para llamar la atención. Sí, pero la música urbana se ha caracterizado por ser machista. por estar pero dominada por hombres, quiero, con un pensamiento machista. No quiero ser abogado del diablo, ni nada por el estilo, pero resulta que en el rock, en la salsa, en el merengue, en la bachata, en todos los géneros musicales. Miren, el bolero, ¿no? Que luce tan en romántico. Yeah. ¿Cómo que dice la canción? Te vas cuando quiero que te vayas, ¿no? A la hora que yo quiero te detengo. Ajá, allí tienes. Bueno, y ahorita lo más romántico, ¿no? Y algo que quería destacar referente a Bad Bunny y la Navidad. Entonces, no señalen solamente la música urbana, que además están haciendo canciones muy románticas. Todo solamente se fijan en las canciones machistas. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ahorita la música urbana está de moda. Entonces, hablamos de la música urbana. Yo creo que todos los géneros en su momento tuvieron como esta pelea de justamente de ser disruptivo y que siempre tenían como ese pensamiento tradicional, tal vez machista. Claro. Y que hasta que no llegan artistas, cada género creo que tiene su artista que logra romper esa barrera, y creo que eso es lo que quiere decir Evelyn, con el género urbano, una persona que vino a cambiar eso, creo que sin duda fue Bad Bunny, porque a partir de los movimientos que él ha hecho, es que se ha visto como otros artistas han justamente sumado a este caso. Y en relación a Navidad, ya hay un remix de Titi Me Preguntó, realizado por el TikToker Tito Silva, de origen peruano, que ya es tendencia en TikTok, que ya la gente lo está usando en todas las redes sociales, y es un remix de la famosa canción que hizo aún más popular al Conejo Malo, Titi Me Preguntó, que ya está dominando todas las tendencias en TikTok, y ya todos los TikTokers famosos están bailando esa canción. Y bueno, el que la realizó, o el que realizó este remix, es un chico de origen peruano. Genial. Yo lo para matizar el comentario sobre el machismo en la música urbana, porque no me gusta cuando escucho a algunos críticos no aceptar el éxito de la música urbana. Guste o no, es una realidad. El público joven especialmente ha encontrado una nueva manera de expresarse. Y aunque algunos no la compartan, es algo real que está allí. Y está en alza y habrá que prestarle atención. Entonces, lo de Bad Bunny, nadie se lo ha regalado. Lo ha logrado él, con su manera de cantar. Diferente, totalmente diferente. Eso es lo que tiene que aceptar mucha gente, de que hay otras maneras, ¿no? Y que además conectan fácilmente con la forma de pensar de la sociedad de hoy en día. Así que enhorabuena a Bad Bunny y esperamos que siga triunfando en 2023 y todos los años, y que de alguna forma pues logre también complacer a su público a pesar de ese receso. Lleva una agenda muy apretada el cantante puertorriqueño. La gente joven al mando de la música, eso está muy bien. Bueno, Evelyn Lambert se le dio por consultar a la gente que celebran en sus países. Lo que vamos a hacer a continuación, lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio de ver la Navidad, la celebración de estas fechas, las tradiciones, a través de las personas migrantes que se encuentran en esta ciudad, exactamente. De manera que aprovechando esos eventos a los que con frecuencia acude, ha consultado a varias, sobre todo, ¿no? Mujeres, cómo se vive la Navidad en varios países de América Latina, sobre todo, ¿no? Y también de aquí de Europa. Así es. Bueno, Jorge, ya se siente el espíritu navideño. Obviamente aquí en el Café Mañanero también lo sentimos. Creo, sin temor a equivocarme, que para muchos es la mejor temporada del año, en la que curiosamente estamos de buen humor, asistimos a fiestas, reuniones y llenamos nuestro hogar de luces y decoraciones para darle la bienvenida no solamente a Nochebuena, sino también al Año Nuevo. Estuvimos presentes en el Congreso Emprendimiento Global y en este congreso tuvimos la oportunidad de compartir con empresarias y emprendedoras de diferentes países de América Latina. Entonces surgió la curiosidad, ¿cómo celebran en sus países la Nochebuena? ¿Qué costumbres o tradiciones existen hoy en día en diferentes países de América Latina en Nochevieja? Y si siguen preservando esas tradiciones aún viviendo en España. Y vamos a empezar con los campeones del mundo, con Argentina. A ver, Bueno, consultamos entonces la opinión de nuestros oyentes. Yo quiero hacer una salvedad, ¿no? Que hay veces escuchamos a determinadas personas hablar de las tradiciones de sus países, pero lo hacen teniendo en cuenta su experiencia regional. Y en este caso vamos a intentar dar con lo que se celebra en cada país. Bueno, creo que teníamos un cable desconectado. Esto es en directo. Esto es en directo. Son las cosas del directo y ese pues. Bueno, recordemos que vamos a iniciar con Argentina porque son los campeones del mundo, ojo. Y en Argentina la Navidad se celebra en verano. O sea, en Argentina hace calor ahorita, Jorge. ¿Sí? Por ende, obviamente, el tema de la comida es distinto, ¿no? Lo que se come. Esto condiciona la mesa. Por supuesto que condiciona, por supuesto. Mientras que en España nos encanta el chocolate caliente con churros, en Argentina es la ensalada de frutas, que es más refrescante, ¿no? Comerla durante ingerirla durante verano. Vamos a iniciar entonces con la representante argentina. Bueno, la tradición nuestra en Nochebuena es la ensalada de fruta, radica en la comida, porque bueno, es pleno verano, hace muchísimo calor en Buenos Aires y en general la comida es fresca, a pesar de que no faltan los dulces tradicionales con muchísimas calorías, pero es el helado, el asado familiar y las casas, las más elegidas, las casas grandes con piscina. ¡Qué en esa rico! Época del año. ¿Hay algún tipo de tradición específica para recibir el año nuevo? Por ahí me dijeron que hasta ropa interior, según el color, uno atrae la pasión, viajar. Sí. En su caso, pues, dígame su secreto. En nuestro caso, la ropa interior es rosa y hay que estrenarla, se regala Nochebuena y se estrena para esperar el año nuevo. Con la ropa interior de color rosado, no rojo como vemos acá. Sí, eso es diferente. Quizás sean más pasionarios. Ajá. Lo nuestro es más un rosa tenue. Bueno, Argentina, Argentina es el único país que recibe el año nuevo con lencería rosa. No sé si aplica para los varones también, pero al menos las chicas compran lencería rosa para traer la buena suerte. En Venezuela yo creo que tenemos la costumbre que es dependiendo del color, es para distintos objetivos, por así decirlo. Porque creo que la ropa interior de color rojo es para justamente cuando estás buscando el amor en este año nuevo. Son más tradiciones ya para la llegada del próximo año. Pero hay una costumbre muy particular y es que cuando se utiliza ropa interior amarilla es porque estás buscando abundancia y dinero para riqueza, el próximo año. Sí, riqueza. Bueno, esas tradiciones, debo decir que no es exclusiva de Venezuela, ya que también México, en varios países de América Latina, en Perú, Ecuador, Colombia, hay algo similar, ¿no? Entonces son tradiciones muy similares en la mayoría de los países de América Latina, incluso acá en España. Evelyn, ¿qué más consultaste? Vamos con Rusia. Hay en Rusia Nochevieja y Nochebuena y en Año Nuevo. Tenemos unas ensaladas típicas y son bastante así, pesan mucho. Tienen mucha mayonesa, pero nos gusta y vamos a cuidar esta noche vieja también. ¿Qué más? ¿Qué se toma? Me comentaba que se toma mucho vodka. Bueno, acá también. Disculpe, por ahí me emocioné. Tenemos ahora... esta entrevista fue la más amplia porque tuve la oportunidad de conversar con dos chicas de Venezuela. Y los venezolanos, definitivamente la gastronomía venezolana es bastante variada en Navidad. Pero hay un plato que predomina y es la hallaca. ¿Qué se come en Venezuela? ¿Qué se come en Venezuela en Navidad? ¿Qué se come en Venezuela en Nochebuena? ¿Cómo lo hay un plato típico que comemos casi durante un mes entero, o todos los almuerzos y casi la cena, que se llaman las hallacas. Y nada, puedes pasar un mes y medio comiendo hallacas muy fácilmente. Tienes todo el refrigerador, se vuelve verde porque está hecho en hoja de plátano. Eso digo, hallaca, ¿qué es? Como un tamal. Un tamal. De harina de maíz, se hace un guiso de carne, muchas cositas, y bueno, se rellena, eso se hace en cantidad. Dice que se hacen en cantidades exorbitantes. Sí. Se hacen cantidades exorbitantes porque es un proceso sumamente complicado la preparación. Entonces, al momento de prepararlas, se busca que sea la mayor cantidad posible para no tener que volver a hacer el proceso. Entonces, justamente, cuando se hace hallaca, se hace una sola vez durante el mes. Y como bien dicen, busca tener la mayor cantidad posible para que te duren hasta el próximo año. ¿Cuántas hallacas llevas ya este año, Carlos Angulo? Porque dicen las chicas que se come hallaca durante todo el mes. Este año, gracias a justamente la proliferación de distintos locales de comida venezolana en la ciudad de Valencia, se ha podido disfrutar, ya que se pueden pedir por encargo grandes cantidades. Así que digamos que ya tenemos la cantidad justa y precisa para poder pasar mañana Navidad y Año Nuevo. También me comentaban que el pan de jamón es muy popular, ¿no? El pan de jamón es muy popular, es una preparación de un pan típico que lleva, digamos, una masa de hojaldre con jamón cocido, aceitunas, pasas. Y a pesar de esa combinación del dulce y el salado, justamente el plato navideño venezolano creo que incluiría la hallaca, el pernil, que es la preparación del jamón cocido, y por supuesto el pan de jamón como acompañante, y tal vez una ensalada de gallina. Muy bien, continuamos con Venezuela. Antes usábamos amarillo en mi país, y entendemos que aquí en España es roja, ¿no? La braga, como le dicen acá. También puedes recibir el año con billetes de alta denominación para que recibas el año con más dinero, tu pasaporte y una maleta si quieres viajar, montarte en una silla y dar feliz año si quieres conseguir pareja, comer lentejas para recibir el año nuevo porque es abundancia también, y bueno, y brindar, y las 12 uvas en cada una de las campanadas vas pidiendo un deseo. Bueno, en eso coinciden con España. En Venezuela también existe la tradición de las 12 uvas. Y bueno, a mí me asombró lo de la sopa de lentejas. Es primera vez que escucho que para traer la abundancia. No solamente con España, Evelyn. Ajá. Con la mayor parte de América Latina, las 12 uvas, los Estados Unidos, igualmente con Francia, sí, con Italia. En fin, en la mayoría de los países donde se celebra la Navidad, ahí están las 12 uvas. Las 12 uvas. Yo no vivo esa tradición. Soy procedente de Nicaragua. Nunca tenemos la tradición de las 12 uvas, para nada. A mí lo que me llama la atención, por algún motivo, en Venezuela, en España, la llegada del día mañana de Nochebuena, no todo el tiempo Papá Noel era el popular por traer los regalos, ya que en España creo que es más común la llegada de los reyes. De los reyes, pero en los últimos años, en las últimas décadas, se ha popularizado un poco más Papá Noel. Papá Noel creo que es una figura, Santa Claus, San Nicolás, como lo quieran conocer en sus respectivos países, el viejito pascuero en Chile. En Venezuela no es una tradición muy arraigada, ya que la persona, el ser que nos trae los regalos en Nochebuena a los niños venezolanos, es el Niño Jesús en persona, es la persona, es quien entrega los regalos. Sí, el Niño Jesús. Igualmente, le decimos Niño Dios nosotros. El Niño Dios, claro. El Niño Jesús, es lo mismo que ocurre en Colombia, en Ecuador, en Perú, en varios países de Centroamérica. Las tradiciones, ya les decía, que son las mismas. Claro, la tradición cristiana dicta que es el nacimiento precisamente de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, al menos en nuestros países nos enseñan, ¿no?, que es el momento del año donde Jesús está tierno. Entonces, le trae regalo a todos los niños y niñas. Creo que justamente gracias a la popularidad de las películas navideñas de Hollywood es que tal vez la figura de Santa Claus se ha popularizado tanto, y es por ello que cada vez se ha convertido más en la figura justamente de... Y gracias a Coca-Cola también. Sí, por supuesto. A Coca-Cola y todos los comerciales que se han convertido ya en comerciales icónicos, en donde Santa Claus o Papá Noel. O Papá Noel es la figura central. Vamos a continuar, sí. Ucrania. Ahora vamos con Ucrania, un país que sabemos que este año pues no ha vivido su mejor momento. Una guerra que ha devastado este país. Vamos a escuchar cómo celebran en Ucrania la Navidad. Ucrania es muy tradicional. Tiene 12 platos. Es muy interesante, tiene pan muy dulce, tiene como vareniki con patatas, con otras cosas, es muy, muy, muy ricas. ¿Y tienen alguna tradición específica para recibir el año nuevo? Me comentaban con el tema de la tradición que no hay tradiciones específicas, pero sí que las familias se reúnen para comer mucho pan dulce, según la representante de Ucrania. Culminamos con Colombia. Valencia. ¿Qué tradiciones son propias de Colombia en Nochebuena, Navidad, Nochevieja? Y si la sigue usted preservando aún viviendo en España. Tradiciones, la comida, natilla, buñuelos. Yo soy caleña, con lo cual las marranitas y los aborrajados también, esos compartir navideños en las noches. Las marranitas. ¿Qué son las marranitas, Jorge? Bueno, son unos... se hacen con plátano macho, así se le llama aquí, el plátano. Debo decir, en todo caso, siempre que escuchamos a las personas hablar, bien sea de Venezuela, de Argentina, de México, hablan en la mayoría de los casos en función de la región de donde son. Creo que sí, aquí de la zona, chica lo matiza muy bien. Y es tradición en esa parte de Colombia, en la región de Cali, que es la capital de un departamento que se llama el Valle del Cauca, o Valle del Cauca, ¿no? Entonces, en cada región también tiene sus propios matices, sus propias tradiciones. Y ahí tienen pues las marranitas. No tiene nada que ver con marrano, ¿eh? Hago la salvedad, ¿ya? Más bien. Sí, lo destaqué porque fue lo primero que pensé. Sí, sí, cualquiera pensaría que se trata de un chicharrón o algo así por el estilo. No, no. Es un frito de los muchos que tiene la gastronomía colombiana, que bueno, se come en Navidad y también otras en todo, durante todo el año. Al igual que el buñuelo, la natilla. Bueno, son platos que quizás se comen en todo el país. Y además la natilla sí, específica de Navidad, pero el buñuelo se come durante todo el año también. El y lo podemos comprobar sí, aquí. Lo vemos, de hecho lo vemos en los restaurantes colombianos. He tenido oportunidad de compartir con gente de tu país, Jorge, en restaurantes. Y sí, el buñuelo es de los platillos más pedidos. Sí. Muy distinto en el caso de Nicaragua, el buñuelo es hecho con yuca. El buñuelo es de yuca. Es de yuca. Del buñuelo colombiano que estamos hablando es de maíz. Es de maíz, así es. Y bueno, voy a hablar por mi país. En Nicaragua es muy común la pólvora. Yo creo que los juegos pirotécnicos. Los juegos pirotécnicos, sí, fuegos artificiales, eso es mundial. Pero comemos relleno navideño, gallina rellena. Y es muy popular también un postre que le llamamos sopa borracha, que es torta prácticamente con ron. Y nos encanta, así se llama. Nunca sopa había escuchado borracha. Que emborracharan un plato. Pero suena como un buen postre para la cena. Sí, sí, sí. Es muy popular en esta temporada. Divertido suena. Suena divertido y es bastante muy usual fiestero. Que lo comamos. Que lo comamos sobre todo ya cerca de decir Feliz Navidad. Las familias se reúnen y cortan su torta de sopa borracha. Y también comemos pío quinto, tres leche, que son postres que compartimos muchos países de América Latina. Y sí, la familia se reúne y es una muy buena oportunidad para dar el mejor regalo cuidado, del año. Haciendo memoria, resulta que aquí incluso en los locales colombianos, las panaderías, encontramos un pan que se llama borracho, así lo llaman, no está tan solo la sopa, ¿ya? Claro. Y es producto de que son de pronto el pan que se queda ya en la tarde, que ven que lo van a vender, pues lo cocinan, lo recogen y es como rehacerlo, reciclan, ¿ya? Y eso le llaman borracho. Entonces, ya, pero no es de temporada, es decir, no, eso se lo comen en cualquier época del año. En Venezuela yo creo que lo más típico cualquier día del año se es puede que comer. Justamente con las sobras del plato navideño, el pernil, sí. Tan conocido este plato preparado. Lo más común con nosotros es que a la mañana siguiente, tanto de Navidad como Año Nuevo, porque Nochebuena es el 24 de diciembre, la Navidad es el 25, bueno, el 25 y el 1 de enero, lo más común es que justamente todas estas sobras de los platos navideños las comamos pero con arepa. Y entonces la arepa se rellena de pernil, la arepa sirve como ese acompañante para todo y justamente las mismas sobras del siguiente día saben muchísimo mejor recalentadas. Con arepa. Con arepa. Yeah, muy bien. Bueno, lo cierto es que toda América Latina celebra la Navidad, es la fiesta que heredamos de Europa, sí, todo el continente americano, tengo que decir, dije América Latina, no, todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, se celebra la Navidad y acá en Europa, bueno, es una de las señas de identidad de la cultura occidental. Desde aquí, un abrazo a todos y felices fiestas. Evelyn, gracias por traernos estos testimonios de cómo se celebra la Navidad en varios países de América Latina y también de acá de Europa. Escuchamos Rusia, Ucrania, dos países que desafortunadamente han estado en conflicto este año, pero que hoy tenemos la posibilidad de tener otro tipo de noticias, y es hablar acerca de las tradiciones de esta época. Y a modo de paradoja, las representantes de Rusia y Ucrania de hecho llegaron juntas, son muy amigas, entonces tuve la oportunidad de entrevistar paradójicamente dos países que están en conflicto, a dos amigas, Rusia y Ucrania, en un solo lugar y compartiendo sus tradiciones navideñas. Una muestra más de que en muchas ocasiones estos conflictos son políticos y no tienen que incluir justamente a los ciudadanos y al pueblo, que son al final quienes terminan pagando los platos rotos de las decisiones de otras personas. Como quiera que estamos también en la época de deseos, deseamos de todo corazón que el nuevo año y que estas fechas supongan el fin también de esa guerra en Ucrania, que tanto dolor le ha causado a este pueblo. Evelyn, gracias. Y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, traeremos en 2023 muchísimas sorpresas, mucha información, actualidad, entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Aprovecho el momento para hablarles de dos puntos en Valencia donde vamos a encontrar platos navideños. Varios puntos. Atención, restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar la cena de Nochebuena, una gran alternativa. Restaurante Yacaré, toda la información en la página web restauranteyacaré.es. Y por otra parte, también podemos encontrar todos estos productos de Navidad, como es la natilla, el buñuelo, en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Feliz Navidad en nombre de Don Arepo, especialmente para todos sus clientes. Otro punto para encontrar buñuelos es Fusión, en la avenida Campanar 14, cerca al antiguo hospital La Fe. Fusión también además tiene platos navideños y patacón tostado. Allí no puede faltar, por supuesto, los buñuelos y la natilla por estos días. Patacón tostado, calle Albacete, número 21, zona centro de Valencia. ¡Viva la Navidad! Es la música de los pueblos, música de otros tiempos. Y es que la Navidad también es eso, recordar. Navidad, Navidad, linda Navidad, pa' cantar, pa' gozar en la Navidad. Navidad, Navidad, linda Navidad, pa' cantar, pa' gozar en la Navidad. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, vamos con el personaje navideño. El personaje del día para cerrar esta semana va a ser Ana de Armas por una particular noticia que se dio a conocer el día de ayer, y es que Universal Pictures va a tener que enfrentar una demanda contra dos fanáticos de la popular actriz cubana, Jorge. El día de ayer, un juzgado de los Estados Unidos determinó de que de ahora en adelante los estudios de cine no podrán publicar trailers que no incluyan escenas explícitamente que vayan a aparecer en las películas. ¿Por qué sucede esto? Porque en los últimos años hemos estado acostumbrados, por ejemplo, particularmente con los trailers de Marvel, en los que los avances de las películas al final contienen escenas que no forman parte del producto final de la cinta. Esto pasó en Infinity War, pasó con la última cinta de Spider-Man, en el que, por ejemplo, Marvel utiliza trailers editados para ocultar ciertas sorpresas que esperan que los fanáticos vean efectivamente la película. Pero en el caso de la película Yesterday, una película que fue estrenada en el año 2020, dos fanáticos de Ana de Armas se encuentran sumamente molestos y demandaron a Universal Pictures porque vieron un tráiler de la película en la que la popular actriz cubana aparecía, y cuando alquilaron la película en Amazon Prime para poder verla, pagaron $4.99 para ver la película y descubrieron de que la actriz había sido eliminada, ya que nada más formaba parte de unas cuantas escenas que al final no formaron parte del corte final de la cinta. Al sentirse estafados, pues determinan de que estos trailers son publicidad engañosa, demandaron, y un juzgado de los Estados Unidos determinó que efectivamente es publicidad engañosa, y de ahora en adelante los estudios de cine no podrán publicar trailers sin escenas de las películas. Personaje del día entonces, para los que llegan a esta hora a la sintonía. Ana de Armas por protagonizar la polémica más reciente de Universal y la demanda de dos fanáticos furiosos. Carlos, en todo caso, si cabe la posibilidad, no queríamos dejar pasar la ocasión porque ya tengo entendido que hay un primer corte en las candidaturas de los premios Oscar, especialmente en el apartado de película de habla no inglesa, ¿no? Creo que ya hay 15 películas. Desafortunadamente las noticias no son buenas para España, pero valdría la pena dar cuenta de cuáles son esos títulos que están haciendo carrera en esta categoría de los premios más importantes de la industria cinematográfica. Recordemos de que la carrera al Oscar pasa por diferentes etapas y diferentes niveles. El primer nivel, por así decirlo, es que tu país te elija a tu película para poder ser la candidata a representarlos. Ese es el primer escalón. Cada país elige una candidata y la manda. Son 194 países en el mundo. El segundo escalón de esta lista es cuando se acorta la lista a nada más 40 películas. Y el tercer escalón, que es tal vez el más difícil de lograr, es que se eligen las famosas shortlists, las listas cortas, en las que se determinan cuáles son las 15 películas de las que van a surgir finalmente las 5 nominadas al Oscar en el año 2023. Este año ya se conocen cuál es esa lista corta de 15 películas. Tenemos La decisión de dejarnos, de Corea del Sur, Decision to Leave, Close, de Bélgica, que se encuentra actualmente en los cines españoles, Sin novedad en el frente, por parte de Alemania, está disponible en la plataforma de Netflix, Argentina 1985, es el título por habla hispana que está dando de qué hablar, está disponible en la plataforma de HBO, la representación argentina, y por supuesto Bardo, una falsa crónica de unas cuantas verdades del director Alejandro González Iñárritu, es la apuesta de México, que está tratando de obtener el Oscar a Mejor Película Extranjera. Hay otras películas, Sandomer de Francia, La Emperatriz Rebelde de Austria, Conspiración en el Cairo de Suecia, El Cafán Azul de Marruecos y por supuesto la polémica EO de Polonia, también disponible en los cines españoles en este momento, forman parte de esta lista junto con Joyland de Dinamarca y por supuesto Holy Spider de Pakistán, quienes son las 15 películas definitivas de donde van a surgir, escuchen bien, nada más 5 nominadas al Oscar a Mejor Película Internacional el próximo año. Carlos, de momento entonces, sacando la cara por Iberoamérica, Argentina y México. Argentina con Argentina 1985 y México con Bardo de Alejandro González Iñárritu. Gracias, mucha suerte para todas. Insisto, España no ha alcanzado este corte. Otra vez será. Momento para la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El deporte de España, Bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad que empieza con la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de cómo han quedado las cosas. Este viernes precisamente se lleva a cabo el sorteo de los 16avos del segundo torneo de fútbol más importante de España. Adolfo. En el día de ayer se cerró la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Rey y con algunos resultados un poco sorprendentes para los equipos de la Liga Smart Bank. Y es que el Girona cayó ante el Cacereño 2-1. Eso sí, los de primera división supieron hacer los deberes, venciendo, como es el caso del Celta de Vigo, al Guernica 0-3. Y el Atlético Madrid venciendo al Erenteiro 1-3. El Nastic venció al Málaga 2-1. El Eldense al Burgos 1-0. El Oviedo venció al Granada 1-0. Y la Nucia cayó. Las Palmas cayó ante la Nucia 6-5 en la tanda de penaltis. Ya lo anunciábamos al principio, hoy se llevará a cabo entonces el sorteo y ya estarán entonces los equipos grandes, como es el caso del Real Madrid, el Barcelona y el Valencia. Continuamos con más información, miramos al otro lado del Atlántico, Copa Libertadores de América. En el día de ayer se celebró el sorteo de la Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana. y es que en la primera fase se tendrá un total de 51 equipos y ya en la fase 2 deben quedar 13 equipos más 3 de los 6 de la fase 1. En la fase 1 de la Copa Sudamericana hay 32 equipos, 4 en 8 países y con enfrentamientos a partido único entre ellos. La Copa Libertadores entonces quedó de la siguiente manera. En la primera fase se enfrenta el Sport Huancayo de Perú frente al Nacional de Paraguay. El Nacional de Potosí de Ecuador se enfrenta al Nacional de Colombia. El Boston River de Uruguay al Zamora de Venezuela. Y estos equipos que pasen a la fase 1 no podrán enfrentarse entre ellos, quedando esta fase 2 con las siguientes opciones. El Sport Huancayo o el Nacional de Paraguay se enfrentarían al Sporting Cristal de Perú, el Deportivo Maldonado de Uruguay al Fortaleza de Brasil, el Nacional de Potosí o el Nacional de Ecuador se enfrentarían al Independiente Medellín de Colombia, el Magallanes de Chile al Always Ready de Bolivia, el Curicó Unido de Chile al Cerro Porteño de Paraguay y el Boston, River o Zamora se enfrentarían al Huracán de Argentina. Y el último encuentro sería la Universidad Católica de Ecuador a Millonarios de Colombia. Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano. A nivel internacional también se destaca el futuro de Cristiano Ronaldo. Todo parece indicar de que irá al fútbol de Arabia Saudita. Sacaron la chequera y eso va a permitir llevar el astro portugués y del fútbol internacional hasta esta parte del mundo. Entre tanto, de Leo Messi se ha informado que seguirá en el Paris Saint-Germain. De esta forma llegamos a la parte final. Le deseamos a todos unas felices fiestas. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert, Carlo Angulo. Hoy con nosotros también Natalia Zuluaga y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana y por supuesto unas felices fiestas navideñas. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante Yacaré.e. Edward Producciones, el N Evento y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. A mí me gustan las mujeres. Jason Jiménez con el corazón. Corazón. Este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez. ¿Qué quieren criticarme? ¡Oh, oh, oh, oh! En estas fechas llenas de paz y amor, pero sobre todo de compartir. ¡Papá Noel, no seas glotón! ¡Comparte una pieza de pollo! Nadie se resiste al delicioso pollo de Alabroster. Y en estas fechas disfruta de natillas, agua panela calientita, buñuelos, también su masa lista para que los prepares en casa. El pan de bono recién hecho. Y no te olvides, reserva tu cena de Navidad. 7 menús totalmente diferentes. A la Broster 1, calle Alquería de Giner 14. Teléfono 961-93-6267. A la Broster 2, calle Jacinto Lavaila 21, en la zona de Patray. Teléfono 960-15-2396. ¡Feliz Navidad te desea a la Broster! Oh, oh, oh. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food, cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24 euros con 99 céntimos. Hamburguesas 2x1 martes y jueves, costillas a la barbacoa con patatas por solo 9 euros con 99 céntimos. Domicilio 622-78-7543, 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea feliz. ¡Felices fiestas! ¡Vecina! ¿De dónde vienes tan cargada? ¡Qué buena compra que hiciste! Vengo de comprar toda la decoración para montar esta Navidad. Este año hasta el arbolito voy a cambiar. ¡Uy! Pero te habrás gastado mucho dinero. ¿Pero qué dices? ¡Casi nada! Vengo de Shopping Center y tienen muchas cosas de promoción. Árboles, luces, pesebres, toda la decoración para esta Navidad. ¡Que me voy! ¡Me voy a Shopping Center! Ya llegó la Navidad a Shopping Center. Todo lo que necesitas para decorar tu casa o negocio, como siempre, al mejor precio. Estamos en la calle Camino de Moncada, número 75. Shopping Center lo tiene todo. Gran inauguración este 6 de enero del Rinconcito de Anita. Donde podrás comer como en casa, pero sin lavar la vajilla. Te ofrecemos los desayunos de Anita. Lo mejor del picoteo de Anita. La panadería de Anita. Los combinados de Anita. Las especialidades de Anita. En el Rinconcito de Anita realizamos comidas por encargo, tamales, lechona y mucho más. Te esperamos en la calle Ecuador 47. Servicio a domicilio al 654-875-865. Recuerda, este 6 de enero, gran inauguración. Tendremos degustaciones totalmente gratis. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Estas navidades, Latino FM.